Sienta el poder y la pasión de la historia. Esta noche, en The History Channel. Haz contacto, comenzando el lunes 22 de mayo a las 23 horas, solo en Discovery Channel, auspiciado por Visa y Ericsson. Los hipopótamos están maravillosamente adaptados a una vida que en su mayor parte es acuática. Habla Max, escuche. Hoy fui a Seiya y aproveché las ofertas de zapatos, así que tengo que pasarle mis nuevos teléfonos. ¡Y serás feliz con Fruit Loops de Kellogg's! ¡Llegan los locodrilos! ¡Esta es la alegre escuela de los locodrilos! ¡Las super sorpresas de Kinder Sorpresa! ¡Hola! Me llamo Beppo. Y como pueden ver, soy un gran deportista. Bueno, no era de joven. Un momento. Primero, hay que sentir el material. No importa cuánto aumenten las necesidades de su negocio internacional, su compañía de transporte express debería estar bien equipada para manejarlas. UPS. Algo muy grande está llegando a la Argentina. Prepárate para ver todo más grande. IMAX. Viví algo grande, muy grande.